Vitor Reactor. El Vitor Reactor. The town is not the same. My friends don't know my name. Vitor, lot of things have changed. Things seem so wrong since I came home. It's been a year or so since I have to go down. I wonder if she was waiting, or if she betrayed it, the promise she made me. El bicho reactor, el bicho reactor, el bicho reactor, el bicho reactor, el bicho reactor. It's been a year or so. Lots of things have changed. I wonder if she was waiting, or if she dreaming, or if she dreaming. El bicho reactor, el bicho reactor, el bicho reactor, el bicho reactor. Change everything. Time change everything. Time change everything. Time change everything. Your body's Matías operando los controles del otro lado. ¿Cómo andás, Matías? ¿Cómo andás, Robert? ¿Cómo andás? Estoy tratando de subirme el auricular y no molestarte. Estamos uno de fan solo. Estamos feriado. Te mandamos un beso a todos los que han faltado. Le mandamos un beso a Mauro y le mandamos un beso a Nico. Nico y Lucas también. Bueno, arrancamos programa 531 del Bicho Reactor. Hoy una fecha especial, el 24 de marzo, el tema Nunca Más. No nos vamos a extender más sobre eso, porque precisamente aparte en la radio se encaran mucho mejor que nosotros hablamos por la música. Pero me parece que es una de las fechas, por lo menos yo personalmente, que me encargo siempre de recordarla. De recordar, sí. En Congreso había ahí unos actos, yo vi un Congreso. Ah, ¿y? No, nada. Me fui rápido, pero había gente, bien. Así que bien. Bueno, ¿cómo te trató el fin de semana largo? Me trató bien, estoy muy contenta que viene el otoño. Amo el otoño, ya lo hablamos siempre acá con los muchachos del Bicho Reactor, que odiamos el verano todos, por suerte. ¿No? Yo tanto no lo odio. Yo ya estaba haciendo una regla general. ¿Sos de los Soy que le gustan? También, ojo. Bien, sí. Bueno, no, a mí me gustó el otoño, entonces estuve todo el fin de semana muy feliz. ¿Cuándo fue el sábado, no, que empezó el otoño? Viernes a la noche cambió, me cagué de frío. Fue genial. Fue hermoso, igual después ya no estaba tan bueno. Fui al rodaje con unos amigos y hacía frío real, hacía tipo... ¿Dónde era el 16. Real? El rodaje era en ¿Es un lugar, abierto? Sí, en la calle, estaban haciendo la última escena y yo les caí a los pibes. No sabía, un beso, les pido perdón, los molesté. Pero bueno, llegó a hacer tanto frío. Yo tuve frío porque estaba muy de verano. Claro. Muy de verano. Eso es lo que pasa. Sí. Uno todavía sigue con la impronta de él. No te acostumbras. Sí. Y decís, no voy a salir con el saco. Y sí, debería haber salido con el saco, pero bueno, nada, feliz. Bueno, bien, yo estuve en el Lollapalooza. Bien, yo no. Sábado, domingo. Me arrepiento. Pará, te voy a hacer una sola pregunta. Sí, me arrepiento. Ah. Siempre me arrepiento de no ir a los shows. Y después digo, bueno, miro por YouTube. Soy una abuela. Pero pará, antes de arrancar con todo, te voy a hacer una sola pregunta. Si es que viste a Sam Vincent. Sí. Tengo algo para decir después sobre eso. Después me lo contás. Qué intriga. Vine con toda la artillería. Ay, yo la amo. ¿La vas a criticar? La vas a criticar. Me di cuenta en la cara. Sí. Bueno, no importa. Criticala. Pero... fue muy bueno el Lollapalooza. Yo todavía trato de entender las críticas que se le hacen a esos mega festivales o puntualmente a Lollapalooza. ¿Críticas desde qué lugar? Desde de todos los lugares. No puedes ver a todas las bandas. No, y hasta como que es un evento burgués, ponele. Y sí, somos todos burgueses. No, yo te estoy mencionando, tratando de etiquetar las críticas que yo vengo escuchando. Burgués porque es caro, porque son bandas medio... Sí, no sé. Porque no es rock. Porque sí, no, viejita, digo. ¿Por qué burgués? No, no sé por qué lo etiquetan así. Okay. Igual, ojo, yo nunca escuché que la crítica burguesa la traté de etiquetar de esa manera. Okay. Pero escucho muchas críticas de que sí, vas a Lollapalooza, pero después no vas a ver una banda Flores, ponele. Y sí, obvio, no es lo mismo. Flores es feo, Lollapalooza es lindo. Pero igual no va por ese lado. No, obvio. Está claro. Bueno, ¿pero te pueden ver a todas las bandas? Porque a mí me enferma. Yo traje el papelito con el line-up. Bien, yo en una época, te cuento, Hernán, que iba mucho a los Personal Fest. Sí, que se hacían en... En River, o no River, pero ahí, viste ese barrio. Tenía pase gratis, tenía novio productor de radio, entonces zafás con todo, y vas gratis. ¿Y? Me angustiaba eso, que quería escuchar a Dada Simón en dos escenarios, boludo. Sí, a mí el tema, los festivales hace unos años que me empezó a dar un poquito de fobia, digamos, tanta gente. Mucha gente mal iluminada, aparte, no sabes a quién pisás. Sí, no, bueno, yo, bueno. En el primer día, cuando fui del show... Terminó el show de Robert Plant y el toque arrancaba a Jack White y estaban en dos escenarios diferentes, pero uno al lado del otro. Yo pisoteé a más de cuatro personas, claro, seguro. Pero no, porque estaban tirados así, estaban tirados en el campo, acostados, ¿viste? Claro. De noche y estás en medio del paso. O sea, no es que te fuiste un poquito más alejado. Bueno, pero ves que debería ser más burguesa. Y a los... O sea, una vez que pisé el primero, ya el segundo lo pisé con un poquito más de ganas. ¿Pero y al tercero con un poquito más? ¿Lo pisaste? No, me lo encontré, o sea, me lo choqué. No da. Y también me di el lujo de pisar una bandera brasilera. Ahora sos antiguo. Esto es una boluda. Iba caminando y veía que vi que, viste, no te tenían mantas, ¿no? Los tipos se sentaban. Claro. Y había uno y había ya una bandera brasilera. Y jodiendo, qué manía. Mirá cómo voy a pisar la bandera brasilera. Está bien. No está tan mal. Fue un chiste. Pero cagón, aparte. Pero es bajadora la bandera brasileña. No, a mí me encanta la bandera brasileña. Está buenísima. Pero bueno. Pero bueno, sí. Claro, y todo el mundo iba corriendo, boludo. O sea, eso algunos, me da mucha flaca. No, el lugar, ojo, esto que yo arranqué diciendo que me daba un poquito de fobia más en el Club Ciudad Universitaria, Club Ciudad Buenos Aires. Era el lugar. Ahí me parecía como había me sentía un poco desagradable. Mucha gente, y aparte había ahora, como caminitos. Caminitos, sí. Ahora, esto, la Palusa se hace en el hipódromo de San Isidro, con lo cual es muy amplio, es enorme, no sentís eso. Igual el segundo día había una cantidad de gente que me parecía medio impresionante. Sí, a mí, bueno, yo soy fóbica, imagínate tú, con mis memorias no voy ahí. Sí, pero bueno, estuvo buenísimo. Y aparte el tema de poder ver diferentes cosas, siempre vamos con la intención de descubrir bandas nuevas. Bien, lo he logrado, con lo cual volví contento. Bien. Después voy a explayar, ¿te parece? Porque si no lo hacemos muy largo. Lo único que voy a adelantar es, esta edición fue demasiado family friendly. Opa. Demasiado amable fue este festival. Te hubiera gustado. Necesitaba un poco más de rock. Más rock. Pero bien. Hubo bandas que solucionaron eso. Bueno, ahora vamos a verlas. Si quieren contactarse con nosotros, 4864-0489. 4866-1095, si quieren dar su opinión sobre el Festival de la Palusa o alguno de los shows que sucedieron este fin de semana, el Salamanca Rock, por ejemplo, que hoy cierra, me parece, si no me equivoco, en Santiago del Estero, o lo que sea, lo pueden hacer, 4866-1095, el Bicho Rector Radio es el mail, y la página, estamos en Facebook, y el blog es el Bicho Rector 07.blogspot.com. Y no tenemos noticias, pero sí tenemos mucha buena música. Hoy pasé por el parque Rivadavia. Sí. Y hice una compra de discos. Compré discos. Y uno de ellos fue estos que vamos a escuchar ahora. Escúchense primero. De dos. She lives on Love Street. Lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Seguimos el bicho rato guardándolo, quédate con de cortina con otro dedo. Y esto lo guardaba para después. Lo que sonaba recién era The Doors del disco Waiting for the Sun. ¿Uno de los que compraste? Uno de los que compré hoy. Hoy compré varios discos y a buen precio. Así que recomiendo darse una vuelta. Vaya. En serio, pues. El de The Doors, poner estaba a 60 pesos. Me parece, viene con la reedición con monotracks. A mí me pareció caro, pero porque hace mucho que no compro. Hace mucho que no compro disco. Pero es barato. Pero hoy en día con un disco de Doors lo conseguí a 120 pesos, no sé. Sí. Conseguí. Nada pasó más de los 70 pesos. Vamos Bien. A escuchar ahora un par más que ronda. Es más, uno hay algunas ediciones importadas. Uno del de The Cure que vamos a escuchar Bien. Más adelante. Dale. Es edición importada. Debería ser más caro. Son usados, ¿no? Y están rayados, esa, que saltan. Yo me fijo. Y le dices al tipo, che, mirá. Y si está mal, sí, le digo. Que te lo hace más barato. O no lo compro. No lo compro, si está rayado, yo no lo compro. Mira. Otro. Y bueno, uno que vamos a escuchar, que puede ser un. No me sale la palabra. Guilty pleasure. Sí. Que me costó un 40 pesos. Culposo. 40 pesos uno de Bon Jovi. ¡Uy, no! Sabes que mi sobrino de 6 años, mamá, es fanático y yo se lo quiero sacar. ¿En no serio? Sé cómo. Y él es su ídolo, Bon Jovi, porque me parece que es el ídolo de mi cuñado. Ah. A quien le mando un beso. A mí me gusta hasta este disco, Bon Jovi. No te lo puedo creer. Sí, es más, cuando vinieron a presentar este disco, yo fui a darlo en vivo. Pero, ¿en qué año estamos hablando? 92. Mirá vos, che. O sí. sea, ¿te gusta Bon Jovi? Algo me gusta. Buah, un día voy a traer a Queen entonces. No. Sí, porque es mucho más respetable. Que no se trata de cuestión respetable. Ok. No, pero tiene Bon Jovi, la primera época es muy buena. No la escucho, yo me acuerdo. Bon Jovi, ¿cuál es tu referencia? Mi referencia es Letea 3, siempre mi referencia va a ser sí. Letea 3, el okay. teatro. Pero bueno, nada, los noventeros saben de lo que hablo. Y te pasaban un par de temas así. Los melosos, la balada melosa. Te pasaban melosa. CAE y te pasaban sí, Bon Jovi. Sí. Porque CAE es Bon Jovi. Sí, más por eso me parece. Él adaptó el peinado. Él quería ser Bon Jovi. Sí. Así que para mí, Bon Jovi. ¿Cómo era el nombre de CAE? Carlos. No, te estoy adivinando. Bueno. Carlos Alberto. Cuestión, vayan por el Parque Rivadavia y también el Parque Centenario, porque ahí sí, me fui al otro, para otro parque. ¿Cuál es cuál? El Centenario. El Parque Rivadavia es el que está sobre. Sí. El Rivadavia es el que está ahí en Rivadavia Coite. Claro. Bien. Y el otro es el Redondo, sí. Sí. Y, vayan y compren. Sí, y DVDs, hay cosas muy interesantes. Qué bueno. Compré dos de The Cure. Dale. Y bueno, bien. New Order, hay cosas muy buenas. Voy a ir. Bueno, vamos a escuchar estos discos que compré. Otro, vamos a ir escuchando los discos. Algunos de los discos que compré. El que vamos a escuchar ahora es Lenny Kravitz. Mirá, vi la tapa, que este es un nene. Sí, que es el nene. Se puso el mismo en tapa. Igual es viejo este es de la señora, nos lo hace a nosotras, Lenny. Es para comprar minitas. Te ponen a él de chiquita y decís, está todo pensado. En el universo, Lenny Kravitz está todo pensado para nosotras. Caemos, es re grasa, pero caemos es igual. Es del disco del 2011, se llama Black and White America. Uh-huh. Es si mal no, o sea, es el anteúltimo disco, hace el año pasado sacó su último disco, y parece, o sea, cuando sacó este disco, como que decían, volvió un poco a sus primeras épocas. ¿Cuáles son las primeras épocas? Y el tema de Mama Said. ¿Qué, más rockero? Hugo Sander Run, sí. Más rockero, más. Se volvió más fan. Bueno, no sé, yo no le perdí la carrera después de unos años. Ajá. Pero está bueno este disco. Bueno. Esto está buenísimo. Y después, pero esto sí, vamos con Bon Jovi. Después de Lenny Kravitz, no, vamos con Bon Jovi. El no tema, que es un tema re. O sea, que te va a. ¿Me va a gustar? No, te va a incrementar esta sensación que creo que tenés vos. De asco. I'll Sleep When I'm Dead. Que el video es muy gracioso porque tratan de imitar lo que la película de los Beatles, Hard Day's Night. La película que los Beatles lo persiguen los fanáticos, sí. Y tratan de escaparse en situaciones así. Y él dice que lo persiguen los fanáticos. Y acá el video de este tema que vamos a escuchar es muy así. Qué monstruo. Pero es un buen disco este. Producido por Bob Rock, que para quienes escuchan el programa, Bob Rock es un gran productor del rock. Y produjo a Bon Jovi. Produjo a Motley Crue también, a The Cult, me parece. Sí. No sé si The Cult. Sí, a Metallica, el disco negro de Metallica. Ajá. Así que bueno, vamos pegadito, vamos con los temas. El tema que de Lenny Kravitz es el que le da nombre al disco Black and White America. Y después I'll Sleep When I'm Dead de Bon Jovi. We'll be right back. is all that I need. Got no use for Sunday, cause I don't rest in peace. I don't need no Monday or the rest of the week. I spend a lot of time and baby, baby, I don't like to sleep. I won't lie to you. I'm never gonna cry to you. No me preguntes.